Hablemos del amor con todas sus posibilidades. Platiquemos del amor y el deseo, con música, poesía y erotismo. Construyamos un espacio donde se viva, conviva y sobreviva al poliamor. Somos locos y subversivos. Resignifiquemos el amor. Bienvenidos a la Casa de los Mil Cuartos. Porque amar puede ser un asunto de más de dos. Estamos por acá en la Casa de los Mil Cuartos, últimas días de la de este año de diciembre, ya del 2013, nos encontramos pues en sus ocasos, en su crepúsculo de este año. Y bueno, pues para continuar con nuestra saga de este ociclo que hemos llevado a cabo este mes o estos últimos días, hablando sobre mujeres transgresoras, en esta ocasión tenemos con nosotros en esta mesa una invitada. ¿Quién será, Dianis, que nos podrá hablar sobre estas mujeres transgresoras? ¡Ay, Isra! Ahora sé que fuiste un eyaculador precoz. Llegas y de volada vamos a hablar de este tema. Viene Karine con nosotros. Bueno, ya nos vamos. No, no. Primero, buenas noches a todos, a todas. Bienvenidas, bienvenidos. Porque esta canción que con la que abrimos este programa, Mujeres Feas, Gordas y Peludas, es un poco un grito, pues, desde otra construcción. Construcción de saberse mujer, no en los estereotipos, no sobre todo en la normalidad. Por eso es que precisamente esta noche, y bien dijiste, en la continuación de la saga. Bueno, ya me parezco a los Juegos del Hambre, ¿no? Más bien en la continuación de nuestro ciclo, de la propuesta sobre las mujeres transgresoras, es que hoy vamos a polemizar. No solo con una mujer transgresora, ya en sí, en su vida, en su impostura y su forma de actuar, sino con unas literatas, unas mujeres que nos trae esta preciosura que está aquí con nosotros. Así es que, con fanfarrias y besos, vamos a recibir a Karine. Hola, Karine. Hola, Diana. Hola, Israel. Bueno, pues, yo quiero venirles a hablar de dos extraordinarias mujeres que en su vida personal y en su escritura son transgresoras por sí mismas. Una es Elfriede Jelinek, Premio Nobel de Literatura del 2004. ¡Ah! Y la otra nada más y nada menos que Simone de Beauvoir. La Simona. Exacto. Ok. Quiero compartirles algunos fragmentos de dos novelas de estas mujeres, Deseo de Elfrid y La Mujer Rota de Simone de Beauvoir, basándome obviamente en Marcela Lagarde, en Los cautiverios y en un artículo muy pequeñito que Marcela hace sobre el posesionamiento, lo del posesionamiento, posicionamiento importante sobre la prostitución. Y prácticamente el apartado que habla acerca de la prostitución, que habla acerca de la pedagogía de las masas de la putería, y pues las prostitutas son todas putas. En esos capítulos me quiero centrar. Y un poquito, vaya, saliéndome de los cánones, yo sé que Marcela es así súper guau, pero en Los cautiverios y en este artículo como que de repente hace ver a la mujer como si fuera una víctima. Ay, ándale. Y déjame, no nos des más, porque, Vivian, bien lo dijiste, Marcela Lagarde es una feminista muy connotada, pero muy institucional, y desde lo bonito y lo deber ser y la nueva construcción de feminidades, hasta cuestionable mucho ese término, dice unas cosas que ahorita platicaremos. Así es que, bueno, antes de que lleguemos a todo eso, bueno, ¿ya estás en el chat, Isra? Ya estamos en esas, discúlpenle el retraso, pero estamos en algún momentito ya adentro. Porque, bueno, esta Ciudad de México y lo que implica la próxima subida del metro, no sé cómo les ha ido a ustedes en los últimos días, pero ha sido un caos. Ojo, este próximo viernes, que es 13 de diciembre, se está convocando en muchísimos puntos del Distrito Federal a una desobediencia civil, a decirle a Mancera, oye, pues me subes la tarifa, pues me salto. O me bajo, o me brinco. O así ni lo uso. Ese sería un buen momento de digamos, lo utópico en el cual... Es muy utópico, compa. Por eso. Además es utópico, no, tomando en cuenta que el 99% de la población mexicana usa el metro. Bueno, pues es población de Feña, estoy pensando, ¿no?, un poquito población en el sentido hacia la Saramago, de un día sin bota en blanco y todo eso, pues que a todos no les importe, aunque lleguen tarde al trabajo o algo así. Esta es una demanda, decide que no se acepta una subida en el metro. ¿Cómo? Pues no dándole ingresos ese día en específico al metro. Bueno, en ese sentido, si ya estás recordando a Saramago, ¿qué polémica ha causado últimamente lo que ha dicho en el Senado, Laida Sensores, con esto de, bueno, ok, entonces que privatizan hasta la puta madre que los parió, y los ignorantes legisladores diciendo, claro. ¡Ay, cómo dice esas cosas! Oye, lo está diciendo Saramago en épocas de urgencia, en épocas de desesperación, pero también de una presencia activa, porque me da mucho gusto que muchos hombres y mujeres aquí en la Ciudad de México de manera espontánea se están organizando. Hoy vimos en las redes sociales, por ahí inundaron la nota de que a las 8 de la mañana en CU los chavos y las chavas dijeron, a ver, ¡Metro Popular! Se empezaron a saltar, por supuesto, pero fíjate, curiosamente, no nada más se llevó a cabo en Ciudad Universitaria. Hace un momento que yo vengo de Pantitlán, los alumnos del colegio de bachilleres donde yo trabajo se empezaron a saltar también las bardas. Ah, mira. Los torniquetes. Y lo que también me encanta es que mucha de la población civil, tal vez no concientizada, tal vez con no mucha claridad en términos políticos, al ver este tipo de acciones, he visto en su mayoría reacciones muy positivas, diciendo, gracias chavos, porque, oye, el salario mínimo ni me alcanza. Ahora, esta subida del pasaje de casi el 100% es drástica, es un golpe directo a la economía, y hay mucha gente que, nomás viendo que otros se animan, también se animan. Y ojo, esto nada más es el principio. Deja que llegue enero. Esto nada más es uno de los tantos distractores que hay. Uh-huh. O sea, la toma de decisión, las decisiones que se están tomando en el Senado, en la Cámara de Diputados, o sea, nos va a dar un golpe impresionante. Ya no nada más va a ser el metro. O sea, o pensemos en tener 2-3 trabajos extra, claro, para medio sobrevivir. por ejemplo, a tantas reformas, tanto claro. energética, hacendaria, educativa, y todo este paquete de políticas de, no sé si es tu presidente el tipo ese? No, yo me voté por él. Ah, no, nosotros tampoco. No. Pero bueno, de los que algunos todavía lo reivindican como su presidente, pues parece que el 2014 viene muy agreste, pero ojalá también venga con la confianza de que las personas, tú lo decías en una reunión apenas, sí. que la gente le cuesta mucho trabajo despertar, pero que ya los momentos extremos la hace, ¿no? Tú decías, claro. en relación a la policía comunitaria. Claro, pues es que mi familia es de Michoacán. Entonces, ahí el despertar fue hasta que no se introdujeron en las casas, hasta que no secuestraron a los niños, hasta que no los violaron, hasta que pasó todo eso, fue cuando dijeron, vamos a defendernos. Y tú decías, el tema de la dignidad, esto es muy claro. importante. Porque pareciera que de alguna manera hasta que no lleguen a tu casa, en términos de aquel dicho ya muy popular, atribuido erróneamente a Bertolt Brecht, te has de acordar, ¿no? Sí, porque claro. no es de Bertolt, pero este de llegaron a la casa del judío y yo no, llegaron a la casa del obrero, cuando llegaron a la mía, nadie había para ayudarme. Entonces, claro. parece que están llegando ya a nuestras casas y en ese sentido, o nos sensibilizamos... o no sensibilizamos. Y lo curioso del asunto es que estamos reaprendiendo a trabajar en comunidad. Uh-huh. Porque en estas épocas ha surgido un solipsismo impresionante. Si ves a alguien que lo están acuchillando, te haces como que no ves y pasas de largo, ¿no? ¿Y cuando qué? Realmente te puede pasar a ti, y aunque no te pase a ti, es un ser humano. Claro, pero ¿y qué trabajo cuesta abrir los ojos desde una mirada, no nada más desde un ver? Porque el ver cotidiano está absorto en las puerilidades, ¿no? En la cosa, pues, ¿qué te deja llevar la vida cotidiana? Pero aprender a mirar, aprender a observar, a comunicarte con el otro, con la otra, es uno, pues, creo, Isra, no sé si me equivoco, uno de los propósitos de este programa. Pues, de entrada, muchas gracias. Ya con esta introducción bastante agradable. Ay, es que no es una introducción, es un enojo y una rabia. Bueno, es un encabronamiento introductorio, o es una introducción encabronada a este subprograma. Es la puntita. Mil cuartos, ya hablamos un poquito del metro, la inconformidad, y bueno, nuestros sueños utópicos de qué es lo que nos gustaría que ocurriera. No, nomás es la utopía, porque acuérdate que la utopía en el no lugar va a ser algo que no va a pasar, no va a existir. Bueno, yo te invitaría, compa Israel, no solamente a un tema de creencia, ni tener fe, no, más bien de construir confianza, y esa confianza se construye, pues, hablando con las personas. Leía un post interesante en el Facebook, con todas las paradojas que tiene el Facebook, decía... Yo estaba muy enojado porque la gente se está reuniendo en masa para hablar del 12 de diciembre en la ¿cómo se llama esta cosa? ¿Este lugar? ¿Dónde la Basílica. Va? La Basílica, ¿no? Uh-huh. Y dice, yo estaba muy enojado porque decía, si todas esas personas se reunieran y se plantaran frente a un palacio de gobierno, frente a una Cámara de Diputados, otro México sería. Claro. Pero en lugar de enojarme, mejor voy a agarrar volantes y me voy a animar a ir en estos días, diario, a hacer mi granito hablando con la gente precisamente de la Basílica. Informar finalmente. Y no solamente de los medios de comunicación que siempre se ponen enfrente y siempre enajenan y no informan, sino más bien de otros medios. Darle esas alternativas a la gente que empieza a ver lo que realmente está pasando en su país, porque si hacemos una encuesta te vas a dar cuenta de que la mayor parte de la población de México no sabe lo que está ocurriendo. Claro, y esta información es de voz a voz, de pie a pie, de poquito en poquito, sí. no esperando llegar a las grandes multitudes, sino más bien ese trabajo cotidiano que hace lo que esta feminista, no me acuerdo, pero dice una cosa muy sencilla como el héroe no es aquel el que gana una guerra, el héroe es aquel que hace de su vida algo revolucionario, y eso se hace con actos cotidianos, algo así. Okay. Entonces, bueno, a ver, rapidísimo antes de entrarnos ya al tema y la siguiente canción, nada más mencionar efemérides de esta semana, que en particular a mí me ponen con mucho ánimo de investigación, porque resulta que hace ya un raquetechinguito de años, 1842, nace el príncipe Kropotkin. Pero quitemos eso de príncipe. nace Pedro Kropotkin, uno de los anarquistas rusos, híjole, que además en su momento fue relegado, exiliado, jodido, pero nace en 1842, y yo en la vida, hace muchísimos años, me encontré ahí en los pasillos de una escuela un papelito tirado, que tenía una frasecita que a mí en la vida me marcó. Decía la frasecita, ahora la he retomado para decir esto: además, ese principio de tratar a los demás como uno quisiera ser tratado en iguales circunstancias, ¿qué es sino el genuino principio fundamental de la anarquía? ¿Y cómo puede uno llegar a creerse anarquista sin ponerlo en práctica? Entonces, muy importante, el anarquismo, al fin y al cabo, ¿de qué habla? De sostener la igualdad y trabajar por ella, ¿no? Una igualdad radical. Entonces, ojo para los que les interesa buscar un poco a lo mejor la vida de este hombre y también... Híjole, hablando de nacimientos y muertes, próximo lunes 16, no sabemos si la Casa de los Mil Cuartos esté en vivo o no, pero por eso nos adelantamos. Nace en 1908 una mujer, que yo no me la sabía esta, pero ahora que estuve releyendo su biografía, resulta que también tenía ideas anarquistas. Me refiero a la pintora surrealista Remedios Varo. Sí, por cierto, está en el Museo de Arte Contemporáneo, una exposición de ella fabulosa. Fabulosa. Una muy fea noticia, pero también importante decirla, y quienes no conozcan a este gran personaje, y déjenme, permítanme decirlo. El de Rápido y Furioso. No, espérate, ni siquiera voy a hablar de Nelson Mandela. Ajá. No. No, me refiero a la ejecución de un personaje que ha sido, digo, déjenme decirlo así, muy popular en los pueblos indígenas, un ícono del pueblo, Jacinto Canek. Jacinto Canek murió un 14 de diciembre en 1781, que fue conocido por muchos como el líder de la rebelión maya. Y toda esta trayectoria histórica que los mayas han tenido de resistencia y de decir, aquí estamos, ¿no? Hasta el día de hoy con el EZLN. Y pausa, yo creo que ahorita ya hay más movimientos que están surgiendo bajo esas mismas causas. Y que justamente son consecuencia de estos movimientos con los que inició el subcomandante Marcos, y uno de ellos es el representante de las comunidades de autodefensa, Juan Manuel Mireles Valverde. Oye, a ver si en un ratito, un poquito a lo mejor como epílogo al terminar este programa, podrías saber si nos comentas algo, porque tú estás mucho más directo, más haciendo, has hecho un trabajo de investigación en compañía con tus estudiantes, sobre todo lo de la lucha comunitaria, ¿no? En Michoacán. Sí, lo estamos transmitiendo a través del Facebook. Entonces, bueno, a ver si podemos darle por ahí. Uh-huh. Isra, ¿ya estás conectado? Ya estamos conectados, ya estamos acá con algunos personajes. Bueno, creo que está empezando. Está Salvador Moreno. Se encuentra también por aquí, pues nosotros, que seríamos Alicia. Ah, no, somos la FAM Giles. Y también estamos viendo a Jesús Vargas. Ok. Pues apenas está empezando esta noche, apenas inicia esta... La tercera emisión, por así decirlo, de las mujeres transgresoras. Y no les voy a decir todavía, porque hay otra canción más adelante de Yo Soy Una Bitch, una butch, bueno, de este grupo que hoy quiero inaugurar y presentar a ustedes, un grupo español que se llama, al ratito lo decimos, así es que vamos con tu canción, ¿verdad, Israel? Vamos con otra cancioncita y regresamos. Mala como la miseria. mala como la triquina. Mala, mala y asesina. Mala como las arañas. Mala y con todas las mañas. Mala como el orden, la decencia como la buena conciencia. Mala por donde me miren. Mala como un endodoncia. Mala como un endodoncia. Mala como clavo chato. Mala como película checa. Mala como caldo frío. Mala como fin de siglo. Mala por naturaleza de los pies a la cara. Pero qué bonita, chingados. Esta cancioncita ya sé que la tengo bastante escuchada, pero es de las mujeres que a mí mejor me caen. Suelen ser esas mujeres malas, malditas, mujeres subversivas y o transgresoras. Bueno, Susana Zabaleta con Mala, Mala, Mala. Digo, por algo casi estás a punto de tatuarte una medusa, ¿no? Déjame chismear a nuestros cibernautas. Yo tengo como modelo y como ícono justamente esas mujeres malditas. Entre más malditas, más interesantes son. Así que si ustedes quieren coger con Israel, marque por favor al 01800 y diga, soy una maldita, me interesa cogerte yo nada a más ti. Dime, nada más, tú nada más dime la contraseña que se llama Gorgona. Y tal vez. Y solo tal vez. Ok, bueno, ya hablando de mujeres malas y malditas, Karine, ¿tú eres una de esas? Ah, yo soy una hija de la chingada. ¿Sí? ¿Y en todos los sentidos hay que tenerte miedo? Pues yo supongo que sí. ¿Por qué? ¡Cibernautas! Ah, bueno, Karine. Sin sonar vanidosa, soy bonita y soy inteligente. Una de esas supuestas contradicciones. No, y déjame. No necesito usar mi cuerpo para obtener lo que quiero. Ok. Y déjenme agregar, como en algún meme que decían, parafraseando, bueno, si lo usara, también podría obtener más de lo que quiero. Una vez me contaste una anécdota, ¿no? De ese compa, que hubieras dicho 2,000 pesos, media hora y ya. Que al rato hablemos de un poco de la reivindicación, claro, o la polémica, o sea, de la ¿cómo? Prostitución. No, bueno. Pero no eran 2,000, eran 10,000. ¿Eran 10,000? Claro. Oh, ¿y dónde están los 10,000, maná? Ah, a la mera hora dije no. ¡Oh! La ética ante el interés. Ok, interesante. No, simple y sencillamente no me gustó lo suficiente. Ahí está. Ok, esa es suficiente y motivo. Bueno, me referí hace rato cuando veía un meme en el Face que dice, deja tú lo bonita, soy filósofa. En este caso, deja tú lo guapa, eres literata. Y por soy ahí, literata. Quiero que y te empieces a desnudar. Ya. Desnúdate para nosotros, para nosotras, si quieres, pues, porque A ver, Karine, cuéntanos un poquito de ti. ¿Por qué Karine ya ha estado aquí hace una centuria, no? Digo, válgase la hipérbole, pero ya tiene un ratototote, casi de siglos, que visitaste esta casa. De hecho, no estaba ni siquiera, no estábamos aquí, ¿verdad?, en estas locaciones. No, creo que estábamos enfrente. Sí, bueno, pero estábamos por los rumbos, porque por los rumbos de la Condesa es donde está Radio Mente Abierta y se transmite, por supuesto, la Casa de los Mil Cuartos. Y en aquella ocasión, recuerdo, hablamos de uno de tus temas favoritos, de las grandes categorías, de las grandes corrientes filosóficas, sí. El existencialismo. Sí. Pero, a ver, cuéntanos tantito de ti. Danos la probadita que nos quieras dar. ¿Qué te digo? De entrada, porque yo voy a arriesgarme en esta entrevista a hacerlo tal cual, igual y desnuda algo. Creo que los, y más nosotros, usaré el plural, que nos interesamos en literatura o en estas cosas, tenemos como una resonancia de los personajes a los cuales leemos y con los cuales tenemos alguna lealtad. Sí. Entonces, ¿cuáles son tus autores o cuál es tu autor predilecto? Julio si Cortázar. Te identificas con Julio Cortázar, ¿y por qué te identificas con él? Híjole, porque Julio Cortázar era un hijo de la chingada, igual que yo. Vago a más no poder, reaccionario, subversivo. Utilizaba también la literatura como un medio de hacer política, uh-huh. Que eso también es interesante, porque para mí la literatura no nada más es entretención, sino que también tiene otros fines. Un sentido del humor, wow. Ajá. Muy ácido también. Muy ácido, claro. Hay un sentido de la sensualidad y de la perversión fascinante. Ok. Cortázar es para ti, entonces. ¿Y cómo te identificas con él? ¿Cómo me identifico con él? Porque yo estudié literatura para escribir. Ahora, ya después de mucho tiempo, me di cuenta de que no necesitaba estudiar literatura para escribir, pero me dio una divertida impresionante. Y luego en filosofía, ¿no? En la Facultad de Filosofía. Y luego en filosofía letras. También. Claro. Y sobre todo en ontología, unos catorrazos que te das. Pero bueno, porque escribo. Y lo que escribo, pues es literatura fantástica, pero dentro de esa literatura fantástica están los temas existenciales, están los temas recurrentes acerca de críticas hacia un sistema represor. Existenciales, ok. Sí. Ya nos vamos acercando a este terreno al que queremos llegar. Y si hablamos de estos fulanitos, de estos personajes que nos han marcado y que los hemos traído también a esta mesa, seguramente tú los has investigado porque la última intervención que tuviste aquí fue hablar de estos dos existencialistas, Beauvoir y Sartre. Y ahora, bueno, nos vuelves a traer a Beauvoir. Sí, seguramente tienes algún aprendizaje, alguna reflexión, algún interés en la vida y obra de Simone de Beauvoir. Claro. Para empezar, la vida de Simone para mí es fascinante porque fue una de las mujeres íconos con las que digo, esta es de las mías. O sea, wow. Y aparte, en el momento histórico en el que ella vivió, dices tú, rompió con muchos esquemas que a las mujeres todavía en pleno siglo XXI y en nuestro país, a muchas de ellas, no me incluyo, les ha costado trabajo romper. Uh-huh. Y en las que sí me incluyo es que hay algunas maneras de vivir tu vida en las que te cuesta trabajo romper porque es ir en contra no a las reglas establecidas por la sociedad ni por ninguna institución religiosa ni demás, sino por tu propia familia. Ok, y eso me lleva de nuevo, difícil. Y ahora para adentrarnos en este tema, que creo que esto es un punto angular de la propuesta que tienes hoy, que nos presentas. Ya cuando hablamos de la familia y de la mujer subversiva o que rompe con ciertas reglas, entra esta novela que, en mi parecer, yo también que leímos, creo que todos la leímos, los que nos encontramos en esta mesa, la de Deseo de Jelinek, donde contrasta el título mismo del deseo con lo que hace la protagonista. ¿Qué nos puedes decir de por qué traer a Jelinek y este texto en específico de Deseo? Es decirte que también yo leí de manera bastante dolorosa la novela de la pianista, también vi la película, pero la novela hay una escena que no aparece en la película, que es donde la escena donde tiene su primer contacto o acercamiento sexual con un primo, ¿no? En una alberca, así como que resulta un poco perturbadora, y esa no tiene tanto eco en la película, pero a mi parecer es trascendental, ¿no? En su negatividad, en su utilización de los hombres en ese sentido. Y siendo un poco honestos, yo creo que todos empezamos a erotizar con los primos, ¿eh? O hasta con los hermanos. Aunque suene perverso y aunque suene un poco a los griegos, o sea, uh-huh. Hay una etapa en los niños en donde todo es sensual y en donde quieren curiosear. Y es normal, ¿no? Y aparte... Bueno, pero valga decir que esta curiosidad, este contacto con el primo o la prima, a veces, y qué bueno que sea así, es de manera no consciente, pero no. Sí voluntaria, sí. Pero en muchos otros casos, ni consciente ni voluntaria. Claro, ¿no? También hay que ver ese eso, es uno, ¿no?, de los puntos que resalta, porque a pesar de que existía el deseo en este personaje, también había una fuerte carga represora que hizo que fuera entendido de una manera bastante negativa. Y repercute, si ustedes vieron la película o leyeron el texto, a todo lo que a todo su imaginario de la masculinidad. Y eso, bueno, válgame también la ahora las preguntas. ¿Por qué Jelinek y cómo entra este texto en el contexto, no sé si me atreviera a decir, feminista o de una lectura diferente de la mujer o de la feminidad? Yo creo que de una lectura diferente. Porque Jelinek no se jacta de ser feminista, entonces hay que empezar por ahí, ¿no? Pero sí se jacta de ser una mujer subversiva, que también Jelinek no es fácil de leer, es una autora difícil. Ajá. Y en un compendio que tengo de ensayos sobre Jelinek, ella misma dice que lo que ella pretendía hacer en un momento dado, a través de su literatura, era concientizar. ¿Ah, sí? Como que hacer pensar a las mismas mujeres de su sociedad, de su élite, qué era lo que estaban haciendo con su vida. Okay. Y creo que lo supo trabajar muy bien. En el caso de Deseo, el personaje protagónico es un personaje burgués, es una mujer burgués que le educaron para ser la perfecta esposa. Así como en principios del siglo XX en nuestra cultura había un manual de la perfecta esposa, que te decía cómo tenías que ser y que lo que tenías que callarte y lo que tenías que aguantar para ser la perfecta esposa ante todo. Bueno, pues las mujeres austríacas no se quedan atrás. O sea, esto prácticamente te das cuenta de que no nada más es una sociedad latinoamericana, sino también una sociedad europea, ¿no? Entonces vamos a ubicar al personaje que no tiene nombre, no carece de identidad, la llama como ella, que también tiene su porqué, porque ese ella es un todas, un la mayoría, un las mujeres que pertenecen a cierto estatus social que les parece alucinante y aterrador dejar de a un lado esa comodidad para enfrentarse ellas mismas a su vida y a su sexualidad y a lo que esto representa. Entonces, por eso me llamó la atención el Fritz Jelinek. Este personaje de ella es un personaje que es una esposa, y es una esposa de un dueño de una empresa. Y este dueño de empresa, obviamente, tiene un estatus, su esposa tiene una manera de comportarse, de llevar su vida, como las mujeres burguesas de esa época, no trabaja, se volca, todo lo enfatiza en su familia, en su hijo, aunque tampoco atiende al hijo, aunque tampoco ella hace las cosas porque ella tiene una sirvienta que lo hace, ajá, pero adquiere su rol de esposa burguesa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en los años 80, que es cuando se desarrolla la novela? Ustedes saben que en los años 80, en los medios de comunicación, se empieza a dar la noticia de la existencia del SIDA, ¿no? Que generalmente se hace una revuelta hacia los homosexuales, que dicen, no, es que a través de... Bueno, ni siquiera, ¿no? El cáncer gay, algo así. Claro, por supuesto, se propaga. Entonces, el personaje que obviamente no puede ver a su esposa como una persona erótica, porque automáticamente el matrimonio significa que está alejado del erotismo y porque se enfoca únicamente a la procreación, uh-huh. ¿no? Entonces, ¿cómo? O sea, su esposa no le puede dar placer erótico porque entonces se convertiría en una puta. Entonces, ese placer erótico lo tiene que llevar a cabo con una prostituta. Claro. ¿Por qué? Porque la prostituta es vista, y eso nos lo hace constatar Marcela Lagarde, como un objeto dador de placer, que yo lo vería más como una cosificación del cuerpo, ¿no? También Marcela diría que las personas que se dedican a la prostitución no son autónomas. Yo también difiero un poquito. Sí hay, porque sí hay quienes son esclavas sexuales o esclavos sexuales. Y eso no hay que obviarlo, ¿no? Esto claro, está presente. Eso es uno está presente. Los gravísimos, uh-huh. No solo en México, sino en el mundo. Pero también hay personas que son autónomas. Claro. O sea, yo conozco a varias personas que me han dicho de manera directa en ciertas universidades para pagar los estudios, órale, pan. Y pongo la tarifa, ¿no? Y se mueve de esta manera. Y eso lo hago con esta finalidad, ¿no? Y hay otras que dicen, okay, bueno, pues para yo obtener el empleo que quiero obtener, pues órale, pam. Y a lo mejor la paga no es en cuestiones monetarias, es en cuestiones de cargos. Uh-huh. Pero es autónomo, finalmente. Hacen de su cuerpo una cosa, ¿no? La cosifican. Pero la cosificación vendría de parte de uno o viene de parte de los otros. Porque me parece que esa es una cosa que podría ser peligrosa en el hecho de adjudicarle hacia afuera este mecanismo, ¿no? de cosificación, sino es que también de parte del individuo, de la chica, se coloca en ese lugar, no sé para cómo decirlo, pero como una protección psíquica o mental para lo que va para el acto mismo. De ambas partes. Bueno, pero déjenme interrumpirlos, porque ya se fueron de picada y los tiempos en este programa nos dicen, cibernautas, pausa. Un respirito. ¿Y qué les parece si regresamos? Me parecería muy importante, antes de entrarles sobre estos aspectos de la cosificación, hacer una distinción que es importante para efectos conceptuales, de entendimiento. El asunto de la cosa y el asunto del objeto, ¿no? Y esto tan importante que dice Karina de la reivindicación, tal vez o no, hay que discutirlo, es polémico, del cuerpo cosa o del cuerpo objeto. Entonces, ¿qué les parece si nos vamos a esta siguiente canción de la tía Carmen? Porque no va a ser ninguna trivia. Se llama a esta bandita española, la tía Carmen, y esta rolita, a ver si les gusta. Está bastante movidona, porque después de gordas y peludas, se llama Soy una bitch o una bucho. Va. No hay avispas, entreu, que no hi ha avispas. Aquí s'amagava Robin. És igual, no fan res les teles d'aranya. Al estilo James Dean, es que yo Bueno, pues soy una butch. Una butch, y yo quería agregarle muy a propósito lo de la bitch, porque pues sí, también es uno medio puerca y media lo que uno quiera hacer. Y la tía Carmen, sigan, busquen este grupo de chicas, la tía Carmen.wordpress.com, donde puede uno bajar de manera gratuita sus canciones. Y esta es una versión de Soy una Punk del grupo Aerolíneas Federales. Pero ellas Aerolíneas Federales. Pero ellas la tradujeron a Soy una Butch. Así es que yo, a mí me encantaría ser una Butch. Lo único que no me checa es lo del cabello corto. Eso de cortarse el cabello a pelo, lo he pensado, lo he fantaseado. Pero también algunas dicen que las butch son aquellas que se resisten, por lo menos así como entiendo que dice esta Beatriz Preciado, son las que se resisten al contacto físico. Ellas son más bien las que ejercitan el acto a ser tocadas. El papel activo, ¿no? No, o sea, ellas se ponen más en el plano de la insensibilidad y más bien quieren hacer dar placer a los otros, pero ellas se repriven su placer. Bueno, no sé si sea así, pero esa es una versión de Beatriz Preciado. Yo difiero, o más bien conozco muchas otras modos de ser una butch, en donde algunas amigas, compañeras, amoras, feministas, feministas lesbianas feministas, se reivindica como butch a partir de esto que dice la canción: yo soy dueña de mi cuerpo, hago lo que quiero, voy a donde quiero. Y muchas de estas butch andan hasta incluso metidos tanto en el lesbofeminismo, pero también en el rollo queer, en el asunto de la androginia. No, sí, me interesa mirarme en un estereotipo femenino, sí, o masculino, uh-huh, sino me interesa ni mirarme, sino me interesa ser quien soy al modo que soy. Sí. Okay. Aprovecho para hacer una invitación. Hay este próximo miércoles 11 de diciembre a las 4 de la tarde. ¿Puedes? Andas, no, ¿verdad? Estás en el bacho a esa hora. Ay, cierro calificación a las 3. No, porque a las 4 de la tarde este próximo miércoles, ahí en el centro de Tlalpan, busquen por ahí en el Face, ahorita les pegamos la dirección, pero ahí en el centro de Tlalpan, están convocando unas compañeras a un conversatorio que se llama Feminismos Incómodos hasta para las Feministas, ¿no? ¿Qué? Digo, porque de feminismos hay hartos, ¿no? Y en esos hartos habría quien diría hasta que Jelinek, aunque ella no se reivindique como tal, habla de un modo de feminismo. Sí. Pero un feminismo bastante pos. O sea, no es el feminismo de la primera ola, no es el feminismo convencional, que bien dices, es más al estilo Marcela Lagarde. A mí, y ahora que no, recuerdo, Jelinek, yo le equiparo en cierto sentido en términos cinematográficos, no sé si conoces a esta mujer francesa, Catherine Breillat. No. Catherine Breillat, te la súper, súper, súper recomiendo. A mí me ha impactado muchísimo, en particular dos películas de ella. Una, Romance, de los años 90. Romance X. Y otra, esta de La Anatomía del Infierno. Ah, sí, Anatomía del Infierno. En donde, clasificada en la propia Francia como una película pornográfica de triple D. Porque hay una chica en donde esto... Ay, este asunto de la sangre sale en su esplendor. La chica está menstruando y le pide al cuate y se saca sangre. Y la gente en general, cuando va a ver esta película, sale un poco horrorizada porque les parece una escena bizarra. Sin embargo, es esta escena cruenta que muestra desde la perspectiva masculina cómo las mujeres somos vistas como las malas, como las intocables, como monstruos, ¿no? Y como monstruos. Y en ese sentido, es una monstruosidad que muestre su desnudez de esa forma tan explícita, ¿no? Porque no es el cuerpo perfecto de Playboy retocado y con Photoshop, sino es una mujer con piernas abiertas y diciendo: mira, esta es mi sangre, cómela, ¿no? Y a un hombre que es gay, que la contrata, y no te cuento más de la película, no les cuento, pero qué peliculón. Y hablo un poco en relación a Jelinek porque me parece que este modo de sexualidad cruenta y no políticamente correcta es la que está presente en Deseo. Sí, claro. Y en La Pianista, y por supuesto, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, yo mejor me callo porque estaba yo muy plácida escuchándolos en esto de la primera diferencia de Keira. Ah, bueno, no sé, me voy a arriesgar a hacer una diferencia al respecto de lo que sería un objeto a lo que sería una cosa. Por lo menos en términos chocoanalíticos, con el señor Honesté Lacan, quien tiene el concepto de la cosa, retomado de Immanuel Kant, la cosa en sí, das Ding und sich, diciendo que es una cosa trascendental, una cosa que está fuera de nuestro entendimiento. Es un númeno, aquello de lo cual nuestra capacidad racional se queda limitada. Y en términos psicoanalíticos, la cosa sería la elevación de cualquier objetito al término de una cosa sublime y gigantesca. Entonces, la cosa la quiero poner, la entiendo en un terreno más cerrado y más material. La cosa sería aquello que sería útil a la mano, ¿no? En términos heideggerianos, de que es aquello que puedo agarrar a mi disposición y lo puedo usar como yo quiera. Sin embargo, la diferencia psicoanalítica en torno al objeto es que el objeto no está determinado por el sujeto, sino el objeto mismo tiene una fuerza de atracción muchísimo más fuerte y que seduce, fascina, enrola, apasiona al sujeto. El objeto, o un individuo puede ser portador de un objeto y no ser consciente de que lo tiene para su partner, ¿no? Para su pareja. Puede tener esos objetos que el otro, que él mismo ignora que tiene para la otra persona, pero esos son irremediablemente seductores, o ahí es donde se concentra toda la libido, toda la energía sexual que uno tiene para con su pareja. Oye, pero, no, perdón, nada más, a resumidas cuentas, a la mujer en esta sociedad, o a las mujeres, porque bien lo dijo Lacan, no es la mujer, ¿no? En las sociedades modernas, a las mujeres, independientemente incluso del lugar cultural en que nos encontramos, ¿se les cosifica o se les objetualiza? O sea, inevitablemente se objetualiza, pero tal vez cosificar lo pondría en el terreno más sádico, ¿no? O sea, donde uno tiene la disposición de agarrar a ese objeto de deseo, ese objeto, y lo puede manipular a sus deseos. O se piensa que se puede manipular. No, es que sí se hace. O sea, en el término sadianos, un individuo puede agarrarse a su pareja y utilizarla como se le dé la gana. Y ese es el ejemplo más radical y más destructivo de la trata de personas. Claro. Ellos ya no son personas, sino son objetos de comercio. Su cuerpo es carne nada más para recibir dinero. Su cuerpo se cosifica. Entonces la función sadiana, que yo diría, más que una cosificación, es la función sadiana del objeto. El objeto tiende a ser solamente, como en términos psicoanalíticos, como algo que solamente se puede ver, pero a media luz. Aquello que solamente puedes ver y que te fascina del otro, y que tú no sabes que quieres ese objeto del otro, pero sigues buscando. Pero cuando hablamos ya de cosificación o de la utilización sádica del objeto, es que tú ya te diste cuenta que con esto puedes sacar para ti tu propio placer, puedes sacar para ti tu propio dinero o para ti tus propios intereses. Pero en sí, el objeto no lo posees tú ni lo posee el otro. Es siempre escurridizo. Por eso, en estos términos, todos somos objeto de deseo de un otro, aunque no sepamos qué demonios es lo que el otro desea de nosotros. Puede ser nuestra mirada, puede ser esos grandes brazos, puede ser esas nalgas, puede ser esa conversación. Esos pelitos de la axila o de la entrepierna. Los pelitos de la axila, puede ser, como diría Freud en términos del fetichismo, el brillo de la nariz, que uno no sabe que tiene esa objetualidad para el otro, pero aún así lo mantiene, y ese es el signo seductor o magnético que se tiene entre los partners. Pero bueno, nada más déjame poner un asterisco a esto que hablas de la cosificación, porque pareciera descrito en estos términos es totalitaria y absoluta, porque me parece que también hay una parte de la cosificación que es una ilusión, es decir, hay una persona que cosifica al otro y vuelve su cuerpo en nalgas, vuelve su cuerpo en tetas y cree que el hecho de mirarlas puede poseerlas. Y me refiero, por ejemplo, a la pornografía, me refiero a todo este marco en donde las mujeres ahí nos han colocado y nos han querido reducir a un conjunto de elementos físicos, ¿no? Y me parece que cuando muchas mujeres nos resistimos a participar de estos estereotipos, estamos rompiendo con esa ilusión de cosificación. En efecto, y tú acabas de poner el ejemplo más claro de la ilusión y de lo real, que sería la pornografía. La pornografía te está vendiendo una imagen unilateral de lo que sería el deseo, pero también te está mostrando toda la crudeza y obscenidad de un cuerpo humano. Entonces es una contradicción y es una tensión. Cuando tú te estás creyendo de que puedes poseer al otro de una manera sádica, que la pornografía, esa es una característica, es una reducción del cuerpo del otro a su utilización sádica, que yo puedo disponer de su cuerpo como a mí se me antoje, pero en su otro aspecto es ilusoria. Ningún individuo ni ninguna individua tiene por qué ser utilizada de esa manera. O sea, aunque las chicas se estén vendiendo su imagen para aparecer de esa manera, en la vida real eso no ocurre o no tiene por qué ocurrir. Tal vez ahí el cortocircuito o el error sea en creer que lo que uno está viendo en la pantalla sea la realidad. Ahora, también hay que hacer una acotación sobre esto que dices, porque puede ser interpretado de muchas maneras. Y, a ver, cuando tú dices, las chicas venden su imagen, ¿no? Me suena un poco a algún discurso, y no digo que tú lo estés diciendo, pero me suena a un discurso común en donde cuando se habla en contra de la cosificación hacia las mujeres, muchos hombres o muchas mujeres contestan, bueno, pero lo que pasa es que las mismas chicas se cosifican porque si no, no salieran desnudas, porque si no, no caminarían de esa manera provocativa, porque si no, no mostrarían lo que muestran, ¿no? Que se reduce a la estadística esta espeluznante que dio hace algunos años el INEGI, sobre que las mismas mujeres provocan la violación porque salen a horas indebidas y se visten de cierto modo, ¿no? Ah, eso es muy peligroso, pero yo sí tendría una postura que sí, tanto las mujeres como los hombres, indudablemente, saben o pueden tener acceso a saber cuáles son sus objetos, ¿no? Sus objetos, o sea, si una persona, siendo sinceros, sabe que uno de sus atributos sería, no sé, sus senos, y tiene la necesidad o quiere utilizarlo para algún fin, pues lo puede utilizar y lo puede usar, pero es con la plena conciencia de que tiene sobre ese objeto. Ahí sí también difiero. ¿Es la plena conciencia? Porque creo que el caso que nos va a plantear Karine y de lo que vamos a hablar a continuación, sí hablamos de una toma de conciencia. Pero yo, y déjame ponerte un caso muy específico, yo no hablaría de la toma de una conciencia de una chica de 16 años que sabe que, porque se ha visto en sus compañeros y lo ha visto en profesores, que se tiene que poner un escote muy pronunciado porque cree que así el maestro la va a pasar con una mejor calificación. La chica, ¿tú crees que esté consciente? O más bien, le enseñaron a jugar el juego del patriarcado, el juego machista, y ella no tiene conciencia, ella simplemente juega con eso. No tiene conciencia del trasfondo, pero sí tiene conciencia de la utilización y de los fines que puede obtener de él. Pero no hay una falacia ahí, porque le han dicho a esta chica, tu cuerpo es una cosa, véndela. Como ese dicho preparatoriano que a mí en su momento, y ahora, cómo me molestaba, ¿no? Te decían, oye, es que si no enseñas, no vendes. ¿Yo qué carajos quiero vender? ¿Y por qué quiero vender? ¿Mi cuerpo es una cosa que se vende? Ay, bueno, pues somos mujeres, y si no estás guapa, nalga parada, nariz respingada y tetas muy prominentes, nomás no la vas a armar. Y esta trampa, esa es la trampa en que muchas chicas han y hemos caído. Digo, no sé si uno ya está totalmente en equilibrio con el espejo y en un proceso de aceptación totalmente distinto. No lo sé, ¿no? Pero todo este proceso me parece que no es tan consciente. Es consciente en este nivel el hecho de decir, ¿el patriarcado? Bueno, ni siquiera eso. Estoy atrapada en una sociedad que me dijo que así era. De oferta y demanda. Si me están pidiendo que esto me sirve para escalar, para tener un beneficio, para cualquier otra cosa, pues lo utilizo. Pero no estoy dando cuenta de lo que en trasfondo tiene esto de utilitario. De que el cuerpo de la mujer sea utilizado para estos fines no quiere decir de que no tenga la conciencia necesaria para decir, yo soy dueño de mi cuerpo y puedo utilizarlo de esta u otra manera. Ahora también hay que ver que los adolescentes o preadolescentes, porque también esto se da desde la preadolescencia, sobre todo en la secundaria, tanto niños como niñas, porque esto ya es generalizado, uh-huh, están en un proceso de no saber qué quieren, están en un proceso de querer aprender, pero no saben cómo, están en un proceso de asimilar, pero tampoco saben cómo, están en un proceso en donde les han enseñado varias cosas y toman lo que a lo mejor creen que así van a hacer las cosas, ¿no? Entonces muchos de estos jóvenes actúan bajo esas normatividades, ¿no? Porque piensan que así son las cosas. Y bien, como dices, no saben lo que quieren, están en búsqueda. El papel de los aparatos ideológicos del Estado en ese sentido es fundamental. Porque si desde los medios de comunicación, desde tu propia familia, desde la iglesia, y la institución que sea, miran esos elementos de supuesta normalidad, ¿no? Sí. Y que así son las cosas, entonces las reproducen en su vida. Claro. Por eso este tema es delicado y polémico, por eso reitero la invitación de los feminismos incómodos, porque ese precisamente sería un feminismo incómodo. Es decir, sí tengo conciencia, vámonos al otro lado, sí tengo conciencia de mi cosificación y quiero vivir con esa conciencia y quiero vivir cosificada, ¿no? Entonces, yo propongo que nos vayamos ahora sí al otro corte y regresando ahora sí. ¿Qué garines hecho? Ahora sí, sí, ya hicimos una diferencia, ahora te tocará a ti desarrollar esta entrevista y esa diferencia. Vámonos con la siguiente canción. Regresamos a su casa de los mil cuartos. Los paraísos no son lugares cómodos para vivir. Con tanta calma se aburre hasta el caracol. No, no me gustaría ni conocer Shangri-La. Los paraísos no son vivir. No hay tacos de pollo con salsa macha, no sueñan ni sienten temor. Nadie tiene contrarios y todos tienen razón. Vivir allá no te permiten que las serpientes te den manzanas de comer. Si vas, no voy, no puedo dejarte ir. Nos va volver a echar. Los paraísos no son lugares cómodos para vivir. Como que es una especie más íntima. Pues nos agarraron hablando ya de la bubua. Nos agarraron con los calzones abajo. Y eso que estábamos echando el moco también, porque qué rolita, Israel. Uy, sí. Los paraísos fabuloso de Liliana Felipe. Qué bonita canción. Aunque en esos lugares, ni en Shangri-La, ni en ninguno de estos lugares encontraremos salsa macha, pues solamente nos queda soñar. Recuerdo una frasecilla que dice: no entiendo por qué odias los lunes, tu vida es igual de miserable todos los días. Y a mí esta canción me hace sentir un poco miserable, ¿eh? Sí, es fuerte, fuerte. Pero a ver, ¿cómo iba el tema entonces ahora sí? Bueno, estábamos hablando ya sobre una diferencia entre la cosificación, entendida como una materialidad o un uso sadiano del cuerpo del otro, y una objetualidad que está independiente y está del lado del otro, ¿no? Del otro que nos tiene a nosotros como un objeto de deseo y como nosotros tenemos al otro como un objeto de nuestro deseo, que este resulta ser en su mayoría de las ocasiones inconsciente y repetitivo. Bueno, ya en este contexto, nos vamos ahora sí de nuevo a estos temas literarios y a hablar de Jelinek. El personaje de ella en la novela de Deseo, ¿cuál sería su postura en cuanto a la conciencia o no conciencia de su objetualidad u cosificación? ¿Y cómo las utilizaría? Entonces, para hacer una diferencia feminista o no feminista. Válgame la reflexión. Yo lo llamaría una cosificación, y es una cosificación consciente, a mi forma de ver. El personaje de ella está construido como un personaje formado, educado de manera conservadora, y de una manera conservadora, aparte burguesa. Ajá. Este personaje se siente en un estado de confort siendo la esposa de. Uh-huh. ¿no? La esposa del dueño de la fábrica es la señora. Y así lo reconocen los demás. Y ella se siente a gusto de que sea reconocida de esa manera. Aunque sea como apellido, ¿no? De. Sí, claro, por supuesto. El de, pero inclusive ahí ya hay una conciencia, ¿no? Le está perteneciendo a alguien que tiene poder. Ok. Ajá. Y dentro de ese sentido de pertenencia a alguien que tiene poder, como es la señora, la etiqueta de la señora, volvemos a los roles y esto de las etiquetas, y me acuerdo mucho de este fin de semana que tuvimos nuestro maratón de películas, de estos roles y cambios de roles. Cinco películas, exacto. Justamente ella está en su postura de señora, inclusive la muestran como señora en mayúscula la S, ¿no? O sea, es un cargo intencional y alto, ¿no? Entonces, en su cargo de señora es la señora de, es la mamá de, y es la persona modelo a seguir para las que le vienen después, ¿no? ¿Qué pasa con esta situación de los 80s y que el marido ya tiene miedo de ir a los burdeles y de que el marido ya tiene miedo de buscar prostitutas por temor a contagiarse? Bueno, pues que el útil a la mano, yo lo llamaría útil a la mano, no el objeto de su deseo, porque el objeto de su deseo fue su esposa al momento de casarse con ella, ¿sí? Su útil a la mano va a ser su propia esposa. Entonces ya la esposa va a cambiar de un rol de ser la señora a ser la puta de la casa. A lo mejor se escucha medio extraño, pero se convierte en la puta de la casa, ¿no? Ajá. Ahora ya es el marido el que la viste, la desviste, la que utiliza todos estos instrumentos o juguetitos de erotismo en ella. Y el personaje sufre una crisis, curiosamente, porque está tan acostumbrada y está tan educada en hacer la señora y en tener tan aprendido su rol. Y ese aprendizaje de rol quiere decir que sí es consciente, pero que no está consciente de lo que realmente le gusta, que empieza a formar parte de los juegos sádico-masoquistas del esposo, porque son juegos sádico-masoquistas aparte, ¿no? Okay. Y curiosamente, en lugar de que le disgusten, le empieza a gustar. Pero este gusto por estos juegos eróticos que el marido empieza a ejercer sobre ella, empiezan a crear a su vez un sentido de culpa que hace que ella se sienta mal cada vez que tiene estas escenas eróticas con el marido porque le gustó. Y si le gustó, entonces es una puta. ¿O qué está pasando? Está dejando de ser la señora de la casa por convertirse en la puta del marido, pero bajo propia voluntad porque le está gustando. Y hay una resistencia, o sea, la novela prácticamente va por partes, ¿no? Y hay escenas que dices, este es un hijo de la chingada, ¿no? O sea, la chava cómo está y él la somete, ¿no? Pero después hay un cambio, ¿no? Y ese cambio también hace que el personaje de ella vaya, quieran o no, creciendo. Pero tú... Porque está encontrándose a ella misma en su parte erótica, que eso es lo interesante también. Precisamente por eso te quiero hacer esta pregunta. ¿Tú la miras a ella como una mujer empoderada? ¿Como una mujer que está consciente, clara y le gusta esto que está viviendo? No, yo la veo como una mujer en búsqueda de... O sea, está en el camino, pero le da miedo. ¿Por qué? Porque no se logra concretar. ¿Y crees que entonces sea una mujer que se sabe utilizada? Yo creo que sí, más bien es eso, que se sabe que es un útil a la mano del otro y que ese goce que está sintiendo ella la hace sentir mal. Si hubiera sido una mujer empoderada, entonces disfrutaría del goce e inclusive ella tomaría el rol, Hasta activo, ¿no? Ajá. ¿No? O sea, hubiera cambios de roles, o sea, sí, ok, va, una vez yo, pero otra vez tú, ¿no? Y habría un goce mutuo, pero no lo hay. Y también el marido no quiere que lo haya, porque él es el que domina. Claro. ¿No? Y ella siempre se queda bajo esa sumisión. Entonces, pesa más el cómo fue educada, pesa más la manera en cómo ella quiere ser vista ante la sociedad, pesa más el confort que tiene en su estado económico, en su estatus económico, que otra cosa. ¿Crees que entonces, bueno, creo que es bastante aventurado decir esto, pero te parecería que este personaje refleja de algún modo alguna vida de algunas mujeres? Ah, claro, por actualmente. Supuesto. Dicen, bueno, al menos las que llevan el oficio de la prostitución, o de los que llevan el oficio de la prostitución, o de les que llevan el oficio de la prostitución, ajá, tienen la opción de elegir con quién, si les da la gana. Si son autónomos, si no son autónomos, y es otra situación, porque son esclavos. No me estoy refiriendo a ese grado de esclavitud. Que hay que separarlo, sí, hay y que dejarlo separarlo bien, sí, claro. Por, ¿no?, supuesto, no, los esclavos no tienen opciones. Y los esclavos viven en una situación, pues que... No solo precaria, sino infrahumana, ¿no? Totalmente, ¿no? Yo me refiero a las personas que autónomamente deciden hacer de su cuerpo una cosa, ¿no? Fíjate que ahí escuchaba apenas una feminista en un conversatorio que le preguntaban si ella había ejercido el sexo servicio y que si ella consideraba que su cuerpo fuese una cosa. Y dijo, no, mi cuerpo no es una cosa. Lo que hacía mi cuerpo es ofrecer un servicio. Mm. ¿Y por qué si yo sé mamarla muy bien, por qué no cobro por eso? Lo disfruto y si han reconocido que mamo muy bien, pues entonces, si yo tengo tal facultad, ¿por qué no la desarrollo? Es como, dice, si yo sé arreglar bien una computadora, tengo el derecho de cobrar por el buen servicio. Ella lo decía en ese sentido, ¿no? Y hasta cuando le hablaban de esta cosificación, porque le decían algunas feministas, es que te estás cosificando. Le dijo, a ver, momento, mi cuerpo no es una cosa, es una herramienta política. Y con esta herramienta política también destruyo desde mis modos este machismo. Oye, ¿pero cómo vas a destruir el patriarcado desde tu propio cuerpo prostituyéndote? Al contrario, le estás dando un arma que ese patriarcado se fortalezca. No, porque yo estoy decidiendo de una manera autónoma cómo, con quién, cuándo, dónde y todo, qué hago y cómo hago. No, ni siquiera es uso de mi cuerpo, sino servicio con una parte de mi cuerpo. Uh-huh. O la venganza para uso de poder, híjole. O esa es otra. También. Por supuesto que también, no puede no ser, porque hay una subversión en el hecho de uno, por lo menos yo considero que el hecho de que existe una conciencia de parte de la que está ofreciendo ese servicio y que no sea tomada como un objeto a la mano, un útil a la mano, sí, hace una gran diferencia, por lo menos en la dignidad de la persona que ejerce esto, ¿no? No es lo mismo que uno sea obligado a hacerlo a cuando uno tiene la decisión, la opción y el placer de hacerlo. Hay una gran, gran diferencia. O finalmente de no hacerlo, ¿no? O finalmente de no hacerlo, exactamente lo que decías. Puede no gustarle al individuo. Bueno, haciendo partícipes a los radioescuchas de una intimidad que le conté a Diana. Bueno, pues tuve un noviecillo hace muchos años por ahí. Un amante que me triplicaba, un poquito más de triplicar la edad. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿No? Y cuando terminó esa relación, me encontré 2 años después con él, ¿no? Y me dijo, no, es que yo te extraño, es que yo te deseo y todo. Bueno, dame 10,000 y me tendrás, ¿no? Y se queda, ¿qué? ¿Dame 10,000 y me tendrás? dice, vamos al banco y te doy un cheque de acercas. Lo dejé que fuera por el cheque. Lo sacó del banco. Me dice, ¿en mi casa? Le digo, no, págame un hotel. Pero no va a ser cualquier hotel. Yo quiero el hotel que está enfrente de casa LAM, el hotel de la Roma. Quiero ese. Y quiero uno que esté en balcón para yo asomarme y ver a esta casa LAM. Va. Y estando ahí, y ya con el cheque en la mano, le digo, ¿sabes qué? Ya no me gustas, lo siento. Ten tu cheque, ahí nos vemos. ¿Lo dije? Ok. Pero bueno, permíteme decir. Ah, porque, espérate, el ritual fue que se desnudó, y ya lo vi en la cama y todo. Oh. Y sí quería, porque dije yo, a recordar viejos tiempos, ok, ya lo vi, dije yo, ay, madre, ya no me gustó. Con la pena, adiós, 10,000 pesos. ¿Pero eso no fue un ejercicio de poder muy cabrón de tu parte? Sí, claro. Pero oye, me la debí. Cuando yo empecé a andar con él, yo tenía 17 años. Y el que ejerció el poder y me envolvió y no me di cuenta, fue él. Entonces digamos que fue tu pequeña venganza. Okay, ¡ah, claro! Okay. Y lo ríe y lo reconoce, lo goza de la risa. Te digo que soy hija de la chingada. ¿Qué esperabas? Ok. Pues estos tremendos empoderamientos, ejercicios de poder, también están en este programa. Vámonos a una siguiente canción, porque el tiempo come, come, y Bubuá, y Marcela Lagarde, y tanto siguen que platicar. Esperando. Venga, regresamos. ¡Qué rola! Cibernautas, ¿a que creen que a mí solo me gusta la trova? Pues no. A mí me encanta también muchos otros géneros musicales y esta canción de Björk. Hace rato estuve echando lágrima con la letra. ¡Qué linda! Y pronúnciala adecuadamente para no hacer osotes aquí. Todo sobre ti, si no mal recuerdo. Ah, y que por ahí tiene un video medio cursi, pero así como lindo de Yo Robot, de película, en donde salen dos androides, ¿no? Ahí cogiendo, llamándose y... ¡Ay, esas cosas del amor! ¡Ay, el amor romántico! ¡Ay, el amor romántico! Es una mierda, pues, a ver. Todos hemos pasado por él, ¿eh? Y nadie está exento a que no vuelva a repetirlo, claro, compulsivamente. Bueno, supuesto. Pero además, cuando digo el amor, no estoy hablando solo del amor romántico, compañero Israel. O sea, el amor en muchísimas otros modos. Ahora, estábamos en esta parte de hacer la conexión. Sí. Conexión con Marcela Lagarde. Bueno, tomé como un punto de partida a Marcela Lagarde en los cautiverios y en este artículo que mencioné antes. Lo curioso es que ella define, quiero partir sobre la definición de las mujeres que ejercen la prostitución, porque solamente en la prostitución Marcela hace el énfasis de las mujeres utilizan su cuerpo como objeto de placer para otros. Ajá. Que ya definiendo bien específicamente la diferencia entre un objeto y una cosificación, pues más bien lo correcto sería una cosificación, ¿no? En la novela de deseo, específicamente. Uh-huh. No para los fines con los que escribió Marcela Lagarde su artículo o los cautiverios. Hago también ese énfasis, ¿no? Prácticamente quiero leerles una situación que vayan conociendo un poquito al personaje de Jelinek para ya par a la mujer rota, que también es otra cosa totalmente distinta del personaje de ella. Y seleccioné dos platitos muy cortos, porque si no nos podemos ir todavía más. Les recomiendo que lean la novela porque es una delicia. No es sencilla, pero es muy, muy, muy buena. Una delicia gozosa, sí, claro. ¿No? Me permito agregar. Y esto es un reto, sí, literario. A ver, les quiero leer un pequeño fragmento que es justamente las comunidades por las que está pasando el personaje de ella y que no quiere renunciar a ellas. Y justamente es el no renunciar a estas comodidades que hace aceptarse ella misma ante su marido como la puta de la casa, ¿no? Bueno, la señora directora, fíjense cómo se hace llamar, la señora directora. No es directora de ninguna empresa, pero es la esposa del director. Ajá, de una empresa de papel. Ajá. La señora directora es medio de ellos, blanca, silenciosa. Este silenciosa me recuerda mucho a Pablo Neruda, ¿no? Me gustas cuando ves porque estás como ausente. Híjole. Qué machín. La mujer, exacto, la mujer estereotipada, la mujer es bella porque está ausente. Claro, es bella porque está ausente y porque no habla, porque no dice realmente. Ahora, parafraseando, el gobierno le gusta cuando callas porque estás ausente. Claro. Exacto. ¿No? No hace ni siquiera un buen asado, o sea, no cocina. No como una de nosotras, contenta de seguir viviendo. Ah, porque esto lo están las mujeres del pueblo, ¿no? Contenta de seguir viviendo, se llevan los pequeños para que aprenda a cantar y bailar. Hasta esa nutritiva música enmudece un día y la fábrica lanza aullidos sobre las montañas. ¿No? Y así nos podemos ir. Pero bueno, ella, la esposa del director, tiene acceso a comodidades que las mujeres del pueblo no tienen, ¿no? Y curiosamente en la novela se ve que tanto el director como los hombres del pueblo se van a coger las prostitutas de los burdeles. Porque sus esposas son las madres de sus hijos. Las respetan. Ah, claro. Por supuesto, una mujer no puede disfrutar el sexo. Porque si no sería puta, ¿no? Ni tampoco puede ser partícipe de las perversiones de su marido porque si no sería una puta. Uh-huh. También hay que recalcarlo, ¿no? Entonces, hay otra escena que es aquí cuando ya empiezan los juegos de perversión del marido hacia su mujer, hacia ella. Y dice, como hombre el director puede inclinarse hacia su mujer, que está sentada en un sitio en el sitio de siempre, donde la luz de la ventana no puede caer sobre ella, aún está oscuro. El niño viene feliz por lo que ha visto fuera y en la televisión, entre estrellas, vocifera codicioso y esta vez seguro de comprar algo determinado con lo que puede escapar de este hermoso mundo. O sea, lo tienen educado para ser un consumista, ¿no? Incluso lo alejan comprándole cosas, ¿no? En este momento, el papá le compró al niño para deshacerse de él, literalmente. e irse felizmente con su nueva puta de la casa. Entonces, aquí prácticamente hay un apartado donde dice, al contrario, la mujer debe de estar contenta, solo faltará que él mismo se hubiera envuelto para el regalo. O sea, se ve como un regalo para ella, ¿no? Le va a hacer el favor, uh-huh, según él, ¿no? Él está comprando cosas y, a ver, me perdí aquí de la hoja que tenía contemplado para... Hay una parte en donde este personaje primera vez la somete a ella, ¿no? la agarra de manera no tradicional de un esposo hacia una esposa, o sea, literalmente atrás. Literalmente. ¿No? Literalmente. Y te utiliza algo muy ácido de las tendencias sádico-masoquistas, o sea, que la está asfixiando, ¿no? O sea, la quiere someter, porque eso es lo que con las prostitutas. Entonces, dentro de ese sometimiento, por si es una mujer pasiva, empieza a ver un gozo de ella. Y ese gozo que empieza se la asusta tremendamente. Porque inclusive en su primer orgasmo, cuando no la penetrando por atrás, sino cuando le está asfixiando. Y eso, para ella es ¿cómo? ¿Yo sentir? O sea, puedo tener hijos, yo puedo ser la señora, pero ¿sentir? Además, en particular, el modo en el que está sintiendo. Y el modo en el que está sintiendo, ¿no? El modo en el que está siendo sentida por un sádico, ¿no? Que hay una fuerte mica, me recuerda sin duda a Luis Buñuel y Bella de Día, ¿no? Sí. O Portero de Noche, o todas películas. Bueno, esta historia sacada de Historia de O, ¿no? Sí, que es la parte polémica. La Historia de O que disfruta con sus azotes. Y esa es la parte polémica que se tiene con respecto a las feministas, digamos, de hueso colorado, y escandalizan cuando existe un tipo de goce perverso ante el dolor de la mujer, cuando ella está teniendo realmente un placer a partir de su sufrimiento. Todos los psicoanalistas dirían que eso pasa, pero las feministas dicen... que eso pasa porque han sido educadas de cierta manera, o sea, ya tienen una explicación, pero la explicación va a ser bastante incompleta. ¿Por qué demonios siguen teniendo o existe un placer escondido o muy en lo profundo del dolor que pueden tener, y eso produce placer e inevitablemente culpa? Creo que ha sido uno de los puntos de más divergencia o de más conflicto que han tenido las feministas con respecto al psicoanálisis. Unas feministas, ¿no? En los nuevos feminismos. En un término bastante institucional, ¿no? Uh-huh. O sea, donde concebible de que exista placer, donde existe también dolor. Pues que ahí eso es muy polémico. Y creo que tiene tantas aristas que ya pudiéramos en otro momento poderlas como tocar. Yo ahorita, robándome una frase de La Tocaya porno terrorista sobre el qué es la violencia, ¿no? Que si esto es una violencia, o no, cualquier cosa que le pasa a un cuerpo contra su voluntad. Cuando una persona dice, me gusta esto, aunque es bizarro, estratosférico, extraño para otro, es su deseo, y su deseo tiene los límites. Todo eso me lleva también a pensar de que una persona quien está esto desde afuera lo ve inevitablemente como que haya un consenso, un acuerdo y una cómplice aspecto. Y eso implica también de que si uno esto, entonces estaría dispuesto a aceptar cualquier cosa. Eso al peso de un prejuicio. Pero racionalmente, deductivamente, creo que es inevitable decir, si uno acepta cierta violencia, entonces está dispuesto a aceptar cualquier tipo de violencia. No, es que es la falacia analógica de, si tú eres poli, entonces te gustan todos los cuates y te acuestas con todos. Pero no, o sea, puede ser falacia, pero es lógicamente congruente, ¿no? O sea, es un por el hecho de que no puedes generalizar, pero si ya estás viendo un caso, puedes generalizar este caso. Pero es deducción falaz, insisto, y tiene que ver con un ejercicio de la discriminación, particularmente contra las mujeres, y que se sale de lo que deberían de hacer y vivir. Esa es la explicación feminista que ya te había, había puesto en manifiesto, que por eso es algo que llega a inconformar, que llega a ser bastante penoso para las feministas, de que exista un placer en el dolor. No estoy diciendo que sea solamente o exclusivo de las mujeres, sino también en los... Que por eso existe el fenómeno del sadomasoquismo, del DSMN, ¿no? BDSM. BDSM. ¿No? ¿Por qué existe esto si no hay cierto tipo de... en el dolor, que en muchos casos tiende a ser, polémico por esta contradicción? Oye, ahora la gente está aquí ya para ir cerrando esta escuela de deseo. Lo curioso de este aspecto de la mujer no es tanto que esté sufriendo, más bien que se está descubriendo ella misma como un ser tico. Okay. Que aquí es lo interesante del asunto, independiente de las prácticas sexuales que empieza a ejercer con el marido. Se está viendo ella como un ser erótico, y eso la aterroriza. No solo deseada, sino deseante. Por supuesto. ¿Por qué? Porque prácticamente la han de su contexto, en donde ella estaba en ser la madre, ¿no? En donde la sexualidad monta la procreación, nada más, exclusivamente. No exclusivo al placer. para las prostitutas. Entonces, ella, aunque esté siendo sometida con estas prácticas, lo está disfrutando. Y lo que le está sobajando es la culpa, porque lo está disfrutando. Se está encontrando ella misma como un ser sexual, que pudo haber sido a lo mejor al revés, ¿no? Ella hubiera estado empoderada, a lo mejor ella hubiera sido, pues en este caso, la dominatrix. O la que le hubiera comprado de manera consciente el látigo del cuate. Por supuesto. Porque también. O la que hubiera ido a la sex shop a ver qué juguetitos vamos a utilizar el día de hoy. Y al final de la novela, ya en su clímax y en su parte más abyecta o su parte más escandalizadora, hace un tipo de sentido de esa forma, ¿no? ¿Sí? O sea, ya hace un acto en el cual, pues, el ruptor, pero se queda todavía corta. Pero ya no le cuenten el ciberpunk. Ellos tienen que tomar sus decisiones y ver qué opinan de extraordinaria novela de Ah, ok. La dejamos entonces en sus... Sí, pero... que ahora de regalos de Navidad o esas cosas y pretextos, ¿sabes? Porque no regalan la novela de Jelinek, la pianista, o la pianista, o el deseo. No, o las... ¿tiene? O los ensayos también. O que mismo, es muy pónganse buena, a ver culas derivadas y que tengan que ver con estos temas. Una buena recomendación. Te voy a comprometer públicamente, Karine, porque el tema se quedó a la mitad. Y la mujer y Simone de Beauvoir y sobre todo Marcela Lagarde tienen que tener un momento especial porque poliamor, mucho que ver en La Mujer Rota, o un falso poliamor. O una, me preguntaban, ¿La Mujer Rota es una novela poliamorosa? No, pero personajes que pueden serlo, y que va desde este poliamor al huevo, que eres poliamoroso o no estás, hasta la resignación poliamor. Bueno, es densísima los argumentos de esta, ¿la? Y te comprometo entonces para que hagamos una segunda parte sobre él específicamente. Ya nos vamos, cibernautas. Híjole, cortos. Ha sido un placer compartir con ustedes la vida y el transcurrir. Esperamos encontrarnos pronto, si no es en el camino de la vida. Poliamorosos y poliamorosas somos, en el camino andamos. Hasta pronto. Pronto. Gracias.